Señoras y señores, ustedes, Paulo Vicio, el fumigador. A ver todo el mundo como hace el pasito de Menaíto. ¡Negro! El Menaíto, el Menaíto. El Menaíto, Menaíto, Menaíto, Menaíto. Y ahí, y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. El Menaíto, el Menaíto. El Menaíto, Menaíto, Menaíto, Menaíto. Y ahí, y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Para empezar, te vengo a cantar el nuevo Menaíto que está en Panamá. A toda esa gente que aquí está presente, escucha cachorrita, ponte ambiente. Si agarras un chico que sea complacente, baila este ritmo que está tan caliente. El Menaíto, el Menaíto, el Menaíto, el Menaíto, el Menaíto, el Menaíto. Y ahí, y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Me dice que soy gordo, pero no me ofendo. No soy pequeño, pero sí muy tremendo. Me gusta magia, morena se bella, fraca gordita, de piel morena. Que le guste el meneo, que no tengan pena. El Menaíto, el Menaíto, el Menaíto, el Menaíto, el Menaíto, el Menaíto. Y ahí, y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Sacaste un chico y le pusiste a bailar. Bailaste un ritmo que te gustó. Se llamaba Menaíto, pero esto ya pasó. Escucha ese ritmo que te va a gustar. Segundo meneo nomás pa' gozar. El Menaíto, el Menaíto, el Menaíto, el Menaíto, el Menaíto, el Menaíto. Y ahí, y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Bala en las discotecas, se mueve na hora de esquerda a la derecha. Juegan vacila y toman cerveza, le gusta la charla que le quita la pereza. El Menaíto, el Menaíto, el Menaíto, el Menaíto, el Menaíto, el Menaíto. Y ahí, y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. En Nueva York lo vacilan sin parar. Panamá, la tierra de sol para gozar. En Venezuela les gusta porque quieren bailar. Y por eso Paulo Vicio hoy te viene a fumigar. El Menaíto, el Menaíto, el Menaíto, Menaíto, Menaíto, Menaíto. Y ahí, y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Levanta la mano si tu quieres bailar. Mueve tu pé por último, sin parar. De esquerda a direita si tu quieres gozar. De direita a esquerda si tu quieres bailar. Tu novo Menaíto pondrá todos a gozar. Aqui Paulo rei do ritmo, hoy te viene a fumiga. El Menaíto, el Menaíto, el Menaíto, el Menaíto, el Menaíto, el Menaíto. Y ahí, y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. El Menaíto, el Menaíto, el Menaíto.